Dice. Y suenan los ¿qué? Turros. Pa' los pibes fuma churro. Y decía así, escuchá. Fumando y qué, en la calle o en la esquina estoy siempre echando humo de mi chala. Fumando y qué, en la calle o en la esquina estoy siempre echando humo de mi chala. Fumando y qué, en la calle o en la esquina estoy siempre echando humo de mi chala. Fumando y qué, en la calle o en la esquina estoy siempre echando humo de mi chala. Ey, fumo marihuana cada día y no me importa lo que diga la policía. Y aunque a veces a mí me paraban en la gira, ellos nunca me llevaron a comisaría. Yo me fumo esta sexy nena porque es mía. Mientras cargo yo mi chala y otros me la miran. En mi familia no quiero ningún espía. Cancha inspiración todo el día fumando y qué. En la calle o en la esquina tú, siempre echando humo de mi chala. Fumando y qué. En la calle o en la esquina tú, siempre echando humo de mi chala. Fumando y qué. En la calle o en la esquina tú, siempre echando humo de mi chala. Fumando y qué. En la calle o en la esquina tú, siempre echando humo de mi chala. Voy, cumbia, me fui. Y suenan los que tur, a los pibes fuma churro. A pura cumbia. Y se fue así.